las manos en el y el embos. Y me choló con la bandeja hasta sus ojos negros. Ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Hoy, el lunes 26 de agosto, empezamos un nuevo programa de Todo Pasa, acá por Mosh Radio, desde Remedio de Escalada. Ya saben que estamos los lunes, desde las 2 de la tarde hasta las 4, compartiendo 2 horas de un poco de música, información, y bueno, sobre todo, dando difusión a un poco de lo que es la movida under. Hoy tenemos un gran programa, tenemos muy buena música para compartir con ustedes. Sobre todo tenemos la visita de unos grandes amigos acá, que ya están acá en el estudio, la gente de Búho, una banda de acá del sur de Buenos Aires, para los que conocen, bueno, por la zona de Lanús, bueno, una banda que está creciendo y bueno, ahora nos van a contar un poco, para los que no conocen, de qué se trata y bueno, vamos a escuchar algunas canciones en vivo también. Así que gracias a ellos por la visita. Los invitamos a comunicarse con nosotros, si quieren, tienen las redes sociales, tienen el Facebook del programa, que ya saben que es Todo Pasa Radio. Pueden dejar sus mensajes por Facebook o pueden llamar al directo también al 3974-7601. Igual en la página tenemos ahí anotado las redes sociales y bueno, la manera de comunicarse. Vamos a arrancar, bueno, le damos la bienvenida a Matías también. Matías es nuestro operador ahí, que está siempre ahí apoyando y ayudando. Vamos a arrancar con un poco de música y bueno, después ya nos empezamos a adentrar con estos amigos de Búho para disfrutarlos y para tener un tiempo larguito para charlar con ellos. Vamos a arrancar con algo de música de Los Redondos. Vamos a escuchar algo, vamos a empezar con Ladrón de mi Cerebro. Bueno, una de las grandes bandas que tenemos acá en el país, por lo que es convocatoria y bueno, y todo eso. Así que arrancamos con Los Redondos y en un ratito ya seguimos con el programa. Un trato de está, entonces así pasaban Los Redondos en la tarde de Mosh Radio. Así que bueno, estamos acá como le habíamos contado. Vamos a arrancar ya el programa con los invitados que tenemos. Así que bueno, vamos a presentar a la gente. Estos chicos se llaman Búho. Y bueno, seguramente ya los conocieron, están tocando por todos lados. Así que vamos a preguntarle un poco. Así que le damos la bienvenida, chicos. Bienvenidos. Así que gracias por estar acá en Todo Pasa, ¿eh? Muchas gracias. Así que bueno, aquí tenemos a Valentín. Valentín, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien, Valentín? Todo bien, por suerte. Tenemos a Ciro. Ciro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar de a uno. Y Franco. Hola. Sí, esa es la formación de Búho. Claro. ¿Verdad? Bueno, también tenemos la visita acá de Chicha. Claro. Grisel, de Ariel. Así que gracias por estar acá y por venir. Así que bueno, chicos, cuenten, para los que no conocen, lo que es Búho. Claro. Una banda, ¿hace cuánto se formó? Ahora en noviembre, 19 de noviembre, vamos a estar cumpliendo ya 3 años de lo que es Búho. Ya, aunque ya nos conocemos hace varios años más, como 6, ¿no? 6, 5 años que venimos tocando juntos, pero el proyecto de Búho nace hace 3 años prácticamente. Nada, somos un trío, un power trío de rock pesado. Que bueno, nada, somos Búho por homenaje a los héroes de Malvinas. Claro, las siglas, digamos, claro. Es algo parecido a Animal, ¿no? Animal, claro. Batallaron unidos, héroes obligados. Exacto. La formación siempre mantuvieron la misma, siempre fueron ustedes tres. Siempre fuimos, batería, guitarra y bajo, y la voz compartida. Claro, claro. Entonces ustedes se definen como un power trio. Power trio, sí. Con influencias. Y en un montón de bandas. Y de carajo, Animal también, Plan 4 ahora también. Claro. Está con todo. Bien pesadito. ¿Eso es lo que más les gusta? ¿Qué banda les gusta? Y esa es la banda que creo que carajo es el claro ejemplo de la banda que compartimos los tres. Claro. Después cada uno creo que tiene sus influencias más fuertes. Claro, siempre me gustó más el grunge, pero ya, bueno, toda la onda bien. Sí. Ese tipo de rock. Bueno, a ellos capaz siempre les gustó más lo pesadito. Claro, yo siempre escuché más thrash o new metal, claro. Como Megadeth, ponele. Y esas cosas, más tirando a pesado. Claro, igual la banda logra un sonido que es un poco de mezcla y que tiene un poco de todo lo que están nombrando. Claro. Sí, eso es lo bueno. Claro, eso, lo cada bueno uno aportó lo suyo, viste, claro. De su estilo de música y bueno, se va generando un género que nunca sabemos definir muy bien, claro. Pero bueno. Claro, siempre estamos rock ahí. Pesado. Perdón que ando medio gripado. Che, ¿y las letras, chicos? ¿En qué se basan o de qué tratan más o menos? ¿De qué hablan en las canciones? Si es que hay un tema en especial o si tocan varios. Creo que yo el tema especial es Iluminados por el Pueblo, el que hace como el crick y el quiebre en lo que es la banda. Siempre a la hora de escribir y de componer, siempre todo pasa en la sala. Últimamente nos fuimos manteniendo así. Vimos que resultaba, que a los tres nos gustaba y siempre, nada... Zapando en la sala, salen las bases y a la hora de hacer las letras nos ponemos de acuerdo, es decir, bueno, vamos a hablar de este tema y cada uno aporta lo suyo y así terminamos creando al final lo que es la letra y las canciones. Claro, las canciones las componen entre todos, digamos lo que es claro. Musical aparte de lo que es letra. Todo. Siempre entre los tres. Capaz alguno siempre trae algo grabado en el cel o alguna idea, algún riff, algo y bueno, eso después en la sala se ve y termina siendo algo. Completamente diferente. Uh-huh. Claro. ¿Y cuando tienen que hacer cover o ensayar cover, qué cover les gusta hacer? Y ahora... ¿O se sienten cómodos? Al principio éramos mucho de hacer cover capaz dentro de lo que es el mismo estilo de nosotros. Sí. Y con el tiempo solo creo que se dio de intentar hacer cover desde otro lado, de capaz rock, pero transformarlos en nuestra versión, en lo que es Búho. Claro. Bien. ¿Cómo qué temas más son, por ejemplo? Si tienen... Bueno, por ejemplo, Sucio Desprolijo, vos escuchás la versión sí, de Papo claro. Y la nuestra y nada que ver. Claro. Está bien, está como más adaptada a lo que es la versión de Divididos, pero también siempre claro. Le damos nuestro toque. Uh-huh. Después hacemos El Final es en donde partí, también no es muy parecido al de no. La Renga. Siempre no. Buscándole nuestro igual estilo. Igual ese claro. Es el caso de que justo carajo tiene un cover de ese tema. Claro. Entonces nosotros claro. En tenemos ese caso más se o da... menos exacto. De dónde agarrarnos. Claro. Claro. Pero bueno, por lo que... Bueno, yo porque los vi en vivo y veo que muy pocas bandas logran ser un... Como dijiste vos, como dijeron ustedes, un power trio. Claro. Que la banda suene tan llena, teniendo solamente una guitarra, un bajo y una batería. Que, o sea, que rellene y que suene tan potente. Que muy pocas bandas lo logran, me parece. Y ahí está el tema, en que no quede ese espacio, ese vacío, y poder todos transmitir ese poder que mismo escuchamos siempre nosotros y que tanto nos gusta, poder transmitirlo a la gente. Y eso está buenísimo, que te destaquen, que, viste, a veces siempre dicen, dos guitarras, te llena un poco más, y que te destaquen que capaz con una sola viola puedes hacer cosas que están muy copadas, está buenísimo. Claro. Y después cantar, cantás vos, pero también cantás vos, Franco, claro. ¿No? Sí, los dos cantamos y es un tema, porque a veces hacemos ponerle una base así media complicada de tocar y cantar y pensamos, bueno, ¿y ahora quién canta este tema? Claro. Y pero al final siempre se da uno u otro, termina cantando y ya igual nos decidimos hacer letras más rapeadas y con estribillos más melódicos. Claro. A partir de ahora. Sí, recurrimos a eso, es por lo que dice él, que a veces se dificulta un poco a la hora de hacer riff, porque ambos siempre tocamos el mismo riff. Entonces, como bueno, ahora podré cantar tocando esto. Entonces, creo que ahí de ahí surge para nosotros la manera de rapear, capaz de rapeando seguir la métrica del riff o de la base, nos ayuda a nosotros a poder meterle letra a lo que es la base. Y después siempre recurrimos, como decía él, también a que los estribillos sean un poco más cantados y nada, el tema tenga como más versatilidad. Claro, exacto. Bueno, ahora vamos a hablar igual de las próximas fechas que se vienen, vale. que son varias por las que estuve mirando. Pero hasta ahora, ¿guardan algún recuerdo especial de alguna de las fechas que ya se hayan presentado desde que arrancaron? ¿O algunas, quizás algunas de las fechas más importantes que tuvieron? Y capaz las más importantes desde el punto de vista de las primeras, capaz siempre ahora el 19 de noviembre, que es como el aniversario de la banda, siempre nos acordamos de la primera fecha, que fue en Mitos Argentinos, donde éramos una banda igual totalmente diferente, donde no teníamos las afinaciones que hoy tenemos, donde no teníamos, como éramos búho, pero no tenemos el concepto que ahora le damos a la banda. Y capaz la primera fecha sí. ¿Y ahí qué tocaron? ¿Ya tocaron temas de ustedes? Con afinación estándar. Creo que había un tema solo nuestro, pero era todo tipo ataque 77, esa onda. Y ahora me acordé, esa fecha hicimos el cover que me faltó nombrar, Señor Cobranza, que es como nuestro, el que más nos identifica. Claro. Que lo venimos tocando creo casi todas las fechas desde esa fecha. Desde ahí. Fue tomando otra forma, obviamente, pero... A veces la fecha siempre. Misma, me pareció que a veces, capaz que no lo tienen en la lista, pero lo agregan porque la gente ahí abajo como y que responde. Que de la primera fecha, si no me equivoco, donde fuimos búho, como seguimos ahora usando las afinaciones, sí, no sé si no fue en monociclo. Puede ser, sí, esa fecha estuvo muy buena. Una fecha donde la se primera, sintió mucho el aguante de la gente. Claro, esa fecha creo que. Creo que fue esa, que tocó Santa Azúcar. ¿Puede ser? Sí, puede ser esa fecha. Un concurso. Claro. De Fiestas XL. Sí. Ah, sí, pero ¿por qué esa fecha, digamos? Yo por lo que lo conozco, estuvieron, por ejemplo, tocando en Auditorio Sur, en una sala quizá más grande con un gran sonido. Claro. Pero a veces viste que te llega diferente entonces. Sí. Por lo que veo la presentación de ustedes. Claro. Porque es como el primer momento donde vos llegás a la gente y ves cómo lo reciben ellos. Claro. Y me acuerdo de esa fecha, sí, que toda la gente capaz... Era raro para nosotros ver gente que no conocíamos, gente de otras bandas que estén haciendo pogo, que después te vengan, te saluden, te feliciten. Claro. Entonces, como esa fue la primera vez, esa queda guardada para siempre. Y lo que pasa que en el under hay de todo. Está la gente que no presta atención a las bandas, que van y ven a la banda de sus amigos nada más. Pero después hay muchos, y yo me incluyo entre ellos, de los que van y les gusta sentarse y ver, empezar a ver bandas. Y no solamente la banda que vos fuiste a ver. Claro. O capaz que ir a un bar y no saber ni quién toca, pero ir a sentarte a ver bandas. Y así uno va descubriendo un montón de cosas. Sí. Por eso siempre está bueno tocar y siempre le hablamos de que está bueno tocar, o que sea uno solo que te preste atención. Claro, suma. Eso ya siempre te va a sumar. Sí. Y ustedes, sienten un crecimiento de la banda más allá de lo musical, ¿no? En respuesta de la gente, el apoyo de la gente... ¿O eso todavía no lo llegan a notar y se están centrando más en lo musical? No, aunque musicalmente avanzamos creo que muchísimo, sí se ve así con las devoluciones de la gente, mismo con la gente que estuvo el primer día, que siempre cuando vos tocás la ves con la misma cara de entusiasmo de siempre. Claro. Porque lo bueno es eso, que se nota que lo que transmitimos les gusta. Y nada, siempre, por más que sean amigos nuestros, amigos de nuestros viejos, siempre vuelven con ganas de escucharnos y lo bueno es que siempre se llevan algo positivo. También ustedes hace poco tiempo ganaron un concurso. Claro. Un concurso de bandas que se realizó, le contamos a la gente, se realizó en Auditorio Sur, uh-huh, acá en Temperley. Y bueno, ustedes se estuvieron presentando junto a otras, creo que eran 8 bandas ese día. 8 bandas, sí, en total, sí. Y sí, bueno, y estuvo, hubo gente de... Perdón que me complica. Había estado de jurado, había estado el Cabra, ¿no? De las Cabra, manos de Felipe. Sí. Y después estuvo Gori. Gori, sí. Gori de Fan People. Y el baterista de... El Chino. Sí, de Cadena. Chino, de Cadena Perpetua. Sí, de Cadena Perpetua, ahí está. Entre las 8 bandas, bueno, claro, ellos fueron puntuando a las bandas y ustedes salieron ganadores. Eso también es muy importante. A ver, o sea, que los mismos músicos, claro, de otras bandas que quizás no eran de su estilo, no, porque capaz que eran otros estilos diferentes. Pero eso está bueno cuando se nota que, o sea, quizás prestaron atención a pesar de no ser su estilo y no es que se cerraron solamente, ¿no? Porque. Claro. Y bueno, resultaron ganadores de eso. Fue muy importante también para la banda. Sí, sí, obvio. Sí, yo creo que para a nosotros nos faltaba como más un incentivo, más por ese lado, porque nosotros veníamos tocando, toda la gente nos apoyaba, pero nunca tuvimos esa respuesta de un músico capaz que ya está como consagrado. Y nada, para nosotros ya desde el principio del festival este, ya nos veíamos con cara de uy, ¿qué va a pasar? Porque todas las, claro, bandas tenían un nivel impresionante, altísimo. Y nada, dimos lo mejor de los tres y la verdad que nos sorprendió. Uh-huh. Nos sorprendió por completo y nada, nos súper emocionamos. La, sí, verdad, felicitaciones por eso también. Bueno, vamos a seguir con un poco más de música y seguimos compartiendo la tarde acá con los chicos de Búho, así seguimos presentando y bueno, ahora vamos a escuchar algo de su música en vivo también. Así que seguimos con un poco más de música y volvemos acá en la tarde de Moyo Radio. Con una cuarta y cuatro dedos, yeah. Vamos a Belén, que mañana es fiesta, y pasado también me dirán que no fue, que no puede suceder que a la máquina de picar carne encontré. Bien, seguimos acá en la tarde entonces de Mosh Radio. Estamos en Mosh Radio y bueno, para los que quieran agendar la radio, ya saben que pueden ingresar directamente a la página oficial, que es www.moshradio.com. Si no, pueden seguir el programa a través de nuestro Facebook, que es Todo Pasa Radio. Bueno, la gente que está escuchando, contamos, ¿de dónde están transmitiendo ustedes en vivo? ¿Desde la página de Búho? Claro, del Instagram, arroba Búho Power Trio estamos transmitiendo. Ah, desde el Instagram, claro. Ahí está, bueno, entonces la gente que está escuchando que tenga Instagram y que los tenga ahí a los chicos, pueden estar, se está haciendo una transmisión en vivo a través de Instagram, entonces. Bueno, también estamos acá con Ariel, que es el padre de Franco. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Ariel, un amigo que nos conocemos hace mucho. ¿Y vos qué onda, Ariel? ¿Cómo es lo, digamos, cómo es acompañar a los chicos? Porque ustedes los padres, como Chicha, como Griselda, como Vero, siempre están apoyando acá a los chicos desde que empezaron. Bien, siempre en todo lo que se pueda, apoyarlos a full en todo sentido. Y bueno, también están los papás de Ciro, Silvana y Carlos. Sí. Y estamos los seis a la par ahí, lo que se necesita. Y bueno, es un esfuerzo grande que sabemos que a ellos es lo que les gusta y apoyarlo en todo lo que se pueda. Siempre trabajando mucho, por lo que siempre hablamos, ¿no? La pregunta es para todos. ¿Cómo ven ustedes el under hoy? Y sabemos lo difícil que está para tocar, ¿no? Y para presentarse. Y para trabajar claro. En el under está muy difícil, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, es complicado, pero las mismas bandas, ¿viste? No apoyamos entre nosotros, o sea, nosotros a donde vamos tratamos de ir al principio, irnos al final y ver a todas las bandas y compartir algo, pero bueno, no todos trabajamos de la misma manera, no quiero criticar ninguno especial, pero... No, pero lamentablemente queda demostrado con el tiempo los que tenemos un par de años ya y vemos cómo se está manejando. Ustedes lo ven ahora, igual calculo que cada vez que tocan ven las cosas que están pasando y lamentablemente no existe ese apoyo entre las bandas. Por eso el tema del día era si el under está arruinando al under. Yo creo que pensaba, ¿no? Digo, para mí un 80% de las bandas que están sonando y que están girando hoy por hoy, o que salen a tocar, claro, no entienden o no les importa directamente. Porque a veces uno quiere pensar bien y decir, bueno, no, capaz que no saben. Pero no creo, vos no podés saber en un momento, después en un momento, como todo. Te das cuenta y más o menos sabes cómo tenés que manejarte en el ambiente. El tema es que si no hay un apoyo entre las mismas bandas, sí, sí, primero entre las bandas, pasa lo que está pasando. Es muy difícil, no sé ustedes si les resulta fácil conseguir fechas para tocar. Claro. Y sí, es muy complicado porque ahora también la situación del país, todo va subiendo de precio, entonces capaz uno quiere armarse una fecha y cuesta, porque la entrada te termina saliendo más de 150 pesos y capaz para una banda del under siempre cuesta eso, sí, cubrir todos. Pero bueno, lo mismo que otras fechas, con cualquier cosa ya las entradas son muy caras y nada, es complicado para la gente, porque no todos ahora se pueden dar el gusto de pagar una entrada cara para venir a vernos. Entonces, bueno, tratamos también muchas veces de pensar en eso, de rebuscárnosla, y para nosotros es importante ver en qué lugares y la accesibilidad para también brindarle al que no puede venir todos los días o a las veces que tocamos, para que pueda ver y nos pueda venir a ver. Claro. Lo que pasa es que también está instalado eso de que, por ejemplo, la entrada, si es la entrada cara o no cara. Hoy por hoy, por ejemplo, una cerveza en promedio tiene 200 pesos. O sea, una entrada, yo pienso, no tiene que valer menos que eso. Claro. Pero pasa lo que decís vos. Si ponés una entrada a 300, 400, es muy difícil que la gente pueda correr. Pero quizás, bueno, también responde a lo que es el momento social y económico que estamos viviendo en el país. Pero más allá de eso, siempre ocurrió que el under sea difícil para ese tema. ¿Entendés? Lamentablemente. No todas las bandas, por supuesto, como recién dijo Ariel, no todas las bandas son iguales. No. Conozco y sé, con muchas bandas que fui cruzándome en el camino, cuáles son las que laburan, las que le ponen onda y las que no. Claro. Y a ustedes también se habrán cruzado con esas bandas que no, o no entienden o no les importa. Ese es el problema, que esas bandas que están, terminan molestando a las demás, porque la que labura bien, esas bandas que no entienden o no les importa, claro, o se cagan en las otras bandas o en el laburo del productor. No se lo toman con la responsabilidad que es llevar una banda. Capaz, igual, no es por forma de criticar ni nada, sino que capaz lo hacen por hobby y no lo ven desde otro punto de vista. Capaz, como nos gusta a nosotros, tratar de transmitir un mensaje y nada, eso es responsabilidad, compromiso con la banda, con los lugares, siempre cumplir, siempre tratar de dar lo mejor de cada uno. Sí, se entiende. Igual, o sea, uno trata de hablar con respeto, porque uno obvio, dice, sí, siempre. Quizás, pero a lo que voy es que, por más que ponele que vos te haces una banda para decir, bueno, yo quiero joder con mis amigos, pasarla claro, bien y listo. Cuando vos te manejás en un ambiente que tenés compañeros que están tocando en el mismo escenario que vos, antes o después que vos, tiene que existir ese respeto. Sí. De respetar, quedarte o llegar temprano. Para claro, ese es el, si no, se nos apoyamos claro, entre ejemplo, los músicos, o sea, ¿cómo es? Si yo llego claro, después de tocar y toco después que vos, y vos te vas con toda la gente, es como que medio se pierde ese respeto. Claro, eso para mí es gran parte del problema que ocurre en el under. Y por eso, bueno, ya casi no quedan lugares. Claro. Tenemos muy pocos lugares para tocar. Hay muy pocos lugares. Y encima, la mitad de los lugares que quedan te exige, quizás a veces para mí, de más. Claro. Que rindas algo que es muy difícil. Lamentablemente, hoy así está el under. Pero bueno, uno tiene que tocar y presentarse claro, donde se pueda. Pero bueno, lo importante para mí es eso, es saber manejarte, como nos enseñaron, en parte de la vida, como nos enseñaron sí, nuestros viejos, manejarte con respeto al otro y bueno, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Claro, tocar, es eso, es tocar. Y tocar en todos lados. Tocar donde se pueda, porque ahora es así, ya como decís vos, si Nosotros estamos tocando ahora en una fecha que es con Animal y ya medio que se corre un poco de lo que es el under. Ya. Sí. Estamos hablando de que es una banda grande. Entonces, está bueno también que las bandas aprovechen estas oportunidades. Sí, totalmente. Bueno, pero también es hablar del crecimiento de ustedes por algo. Claro. Los convocan a estos eventos. Eso habla bien de la banda, ¿ves? Quizás sepan cómo se manejan. Y no es porque los conozco, porque son mis amigos, pero es así. Cuando vos te manejas bien, llegan, a veces claro. Llegan. Si bien en este ambiente la suerte corre mucho y claro. Depende mucho de la suerte de las bandas, también es muy importante la manera como vos te manejás. Sí, sí, también por lo que decías antes, el 80% de las bandas capaz no le da importancia a eso. Y a veces la gente, mismo también, no todo el público está abierto para escuchar una banda nueva. Entonces, claro. Cuando tocas en unos festivales así, depende de la ubicación, es medio complicado llegarle a la mayoría de gente. Sí. Porque capaz la gente como que está media como cerrada y siempre llega capaz para último momento. Y también es entendible porque, qué sé yo, si la gente tiene ganas de escuchar algo nuevo. Está bien, por ese lado hasta ahí es entendible. Claro. Pero lo que hablábamos varias veces es ponerle hasta esa parte de ponerle la entendés. Decís, bueno, está bien la gente. El tema es cuando los mismos músicos que comparten escenario con vos tienen la misma actitud que esa sí, gente. Sí. Yo te entiendo que capaz ponerle, no sé, invitás a tus amigos. Y capaz claro. Tus amigos, como decís vos, nada que ver la onda con la otra banda que viene. Y bueno, vos no podés hacer que ellos se queden Obvio. Pero que yo, vos como músico, es para mí sería claro. Indispensable de que te apoyes entre... Sí, obvio. Pero directamente eso no pasa. Entonces, tanto la gente como los mismos músicos, que son parte del under, porque el under lo hacen los músicos, los que tocan, claro. No son músicos todos. Pero bueno, así está el under, y la verdad está jodido. Yo siempre les deseo toda la suerte. Saben que para mí la banda tiene mucho futuro, porque musicalmente, si bien hace muy poco que están ya tienen una idea de y un sonido formado. Claro. Bueno, muchas gracias. Lo que le iba a preguntar es si ustedes tienen algo grabado o piensan uh-huh. Entrar a grabar algo. Bueno, tenemos un EP de 5 temas que está en Spotify, en YouTube, está en todos lados. En todos lados nos pueden buscar como Búho Power Trio. En Spotify como Batallaron Unidos, Héroes Obligados. Y ahí tenemos 5 temas y aparte tenemos el single del disco que tenemos pensado grabar y todo. O sea, todavía no está ni grabado ni nada, pero bueno. Está en periodo de... Ya, está en proceso. Ya, pero ¿el single dónde está ese single? También, está en Spotify. ¿Ah, está subido? Sí, y en YouTube también. ¿Ese que es un tema nuevo ya...? No, ese es Iluminados por el Pueblo. Ah, bien, claro. bien. Y ahora en las últimas fechas están tocando temas, van presentando temas nuevos o siempre más o menos mantienen una lista... Y capaz la lista, el concepto de la lista está, pero a veces sí tratamos de meter un... Ahora creo que, no sé si vamos a llegar, para el 7 estamos también componiendo. Y bueno, lo que queremos todos es si podemos meter 2 temas más nuevos también para la gente que nos escucha. Porque también, como músicos sentimos que venimos dando capaz un show similar en los últimos. Entonces tratamos de meter cosas nuevas siempre que se pueda. Claro. Bien, bien. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar algún tema y bueno, ¿qué te parece si nos dale. Preparamos? Así escuchamos algo en vivo. En vivo. Dale, ya. Para la gente que está ahí del otro lado. Así que Mati, escuchamos algo de música y volvemos acá en Todo Pasa. Siempre hay más y son más. Quiero subir. Muy bien, entonces ahí pasaba la renga acá en la tarde de Mos Radio. Bueno, queremos saludar a la gente que estuvo dejando sus mensajes, a Margarita, gracias por estar ahí, Indio también, a Chiquito, a Tonga, a Jesse, a Claudito, Claudito, baterista de Pisando Firme, que este sábado 31 de agosto desde las 22 horas se van a estar presentando en Pituca Bar, ahí con su banda Pisando Firme, junto a Callejón Rock y Tres Tipos. Así que bueno, también banda recomendada acá de Todo Pasa Radio, Pisando Firme este sábado en Pituca Bar, Hipólito Yrigoyen 2535. También recuerden que el 7 de septiembre está tocando Azul de Prusia y el regreso de Salamandras Rock acá en Escalada, en Bret, Hipólito Yrigoyen 6429, desde las 21 horas. Y bueno, después de la 1 de la mañana van a estar tocando los chicos de Esclavos del Sonido haciendo su tributo a la renga. Y bueno, vamos a estar ahí con entrada libre desde la 1 de la mañana. Bueno, ahora vamos a pasar la fecha de los chicos acá de Búho, que también tocan ese día, el 7 de septiembre. Pero ahora ellos nos van a contar un poco. ¿Qué hacen? ¿Vamos a escuchar un temita de los chicos? Sí. Que Iluminados por el Pueblo. Dale. Bueno, entonces este tema se llama Iluminados por el Pueblo. Estamos escuchando a Búho. Batallaron unidos, héroes obligados, oh, oh. Gobierno dictador explota. Los pibes de los barrios bajos, iluminados por el pueblo que pide paz. Mandaron jóvenes soldados, promedio 20 años de edad, que no sabían ni un arma manejar. Estamos ganando, dice la prensa, revistas y diarios censurados. Sarta de mentiras que alimentan a nuestro pueblo agobiado. Estuvimos en guerra y es la verdad, cicatrices de miedo que no se van más, crímenes de lesa humanidad que jamás se podrán perdonar. Resistieron de pie. Valientes que sufrieron en aquel campo de batalla, una tragedia se vivió, dejando nuestros corazones llenos de rencor. Belgrano. Entonces el tema que ustedes tienen como corte de difusión, claro. Hicieron un video. Exacto. ¿Verdad? Hicieron un video que habla, bueno, obviamente del tema de las Malvinas. Siempre me sorprendió o me dejó pensando el tema de que ustedes, con la edad que tienen, digamos, no son contemporáneos de lo que pasó en Malvinas, pero sin embargo están digamos, hasta demasiado identificados, porque claro, se llevaron el nombre, que está basado en lo que pasó. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ustedes se sienten tan involucrados o cómo les llegó tanto? Que está buenísimo que sea así, por supuesto. Y nosotros, el significado de la banda, desde que encontramos el nombre, cada significado a lo que es Hugo, fue como un periodo donde con el tiempo nos empezamos a sentir mucho más identificados y representados, nada, por lo que fue el conflicto, por el hecho de pensar que los soldados, los combatientes, prácticamente algunos tenían nuestra edad actualmente. Claro. Entonces había que hacer, simbolizar un poco eso y también contarle a lo que es nuestra generación y eso, que ahora yo lo noto como que está todo muy muy muy perdido y no se le da la importancia que tiene que tener. Claro, claro, va pasando el tiempo, pero bueno, pero es muy importante que gente de la edad de ustedes, chicos, estén involucrados en ese tema, así que felicitaciones por el nombre también. Nada, queremos seguir escuchando un poco más, no sé si están preparados, sí. Vamos a ver Tiempo Perdido. Vamos. La invasión regresa y no puedo salir. Muy duro es estar atrapado y poder sobrevivir. No sé cómo despegar. Más tarde lo necesitas para dejar de sufrir. Nos aviso, tiempo perdido. Nos aviso, tu familia. Cómo volver a mi querido lugar, tiempo perdido a nacer hasta la eternidad, maldita la boca de aquellos sin hablar, extrañando la realidad. Tiempo perdido, no se ha visto tu fe, mi fe. ¿Qué sé de vos? ¿Qué sé de mí? Nada es verdad en ese tiempo perdido. Bueno, otro temazo de también de autoría de ustedes. Sí. También, letra, ¿la letra la hiciste vos? En ese tiempo, no me acuerdo quién hacía la letra. ¿Puede ser que sí? Sí, sí, la hizo Valentín. Mirá, bueno, entonces uno de los primeros temas de... del EP, claro. Mirá qué bueno. La primera grabación. Pues. Mirá qué bueno. Bueno, seguimos compartiendo la tarde, no se vayan, chicos, que seguimos compartiendo el programa con ustedes. Ya son las 3 de la tarde. Y bueno, estamos acá en este lunes hermoso, la verdad que un día hermoso, espectacular. Nos espera una semana linda, el miércoles dicen 27 grados creo que dijeron, para el miércoles. Así que nos espera una hermosa semana. Así pasó la primera hora entonces de Todo Pasa, acá por Mojo Radio. Vamos a dar inicio a la segunda hora, vamos a escuchar un poco de música y volvemos acá con los invitados del día de hoy, que es la banda Búho. Buscar y es así mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Hey, la pasará a buscar. Subí a cualquier Mercedes Benz, hey, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Hey, ella lo mira bien, hey, se cree que está bien, hey, lo hace sin saber, hey, subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes Benz. Thank you. Muy bien, así continuamos entonces en la tarde de Mosh Radio, acá compartiendo con ustedes un poco de música, compartiendo la compañía de amigos acá en el estudio y bueno, y del otro lado también la compañía de ustedes. Gracias a la gente que está ahí mandando sus mensajitos y bueno, y haciéndonos saber que están presentes del otro lado. Bueno, seguimos acá con los chicos de Búho, entonces, que nos están visitando. Chicos, estuvieron por Brasil también. Estuvieron tocando en Brasil, o sea, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo bueno? Fue este año, ¿o no? Sí, este año. Claro, las vacaciones de este año. Se me olvidó. Está bien, sí. Estuvimos, sí, por el sur de Brasil tocando de vacaciones. Así que nada, una experiencia que nada, nos queríamos sacar las ganas. Tuvimos la posibilidad, por suerte. Claro. Hicimos un show bastante largo, un acústico. Un acústico, sí. Guitarra acústica, bajo, ukelele, hubo todo. Ukelele, cajón, qué bueno. Todo. Pandereta, todo. ¿Qué fue algo que se dio, digamos, así espontáneo o tenían algo hablado? No, o sea, lo pensábamos, ya teníamos todas las cosas. Y por suerte conseguimos un lugar muy copado, por suerte. Y nada, nos dieron la posibilidad de tocar y nos mandamos. Estuvo bueno. Yo esa noche estaba... Me había justo, estaba tirado en la cama y empecé a mirar el Facebook y veo justo, los engancho justo la transmisión. Claro, cuando sí. Empezaron, porque no sabía estamos que iban a tocar. Transmisión en vivo. Y me contaban que la gente allá muy respetuosa. Sí, ¿sí? El chabón era muy copado, por suerte. Y nada, nos dio todo el lugar. Y la verdad que sí, muy buena onda. Muy buena onda. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Como un bar? Era un barcito, sí. Creo que sí. Tenían un escenario chiquito preparado, sí. Pero todo para... Claro, todo cosas, banda, bien acústico, claro, todo tranquilo. Acústica, sí. Ahí con la remera de Lanús. Con la remera de Lanús. Qué bien, muy bien. Sí, así lo había visto. Digo, mirá qué sorpresa, qué bueno que estuvo eso. Después, bueno, tuvieron la experiencia también de tocar con un gran músico como es el señor Claudio Tano Marcielo. Que, bueno, ahora te íbamos a contar. Vamos a contar que el 21, en la banda del Tano, el 21 de septiembre está presentándose en Capital. Va a grabar su primer DVD en vivo. Así que estaría bueno que todos estemos ahí apoyándolo. Que ahora voy a decir que, si no me equivoco, era en Niceto. Va a grabar el primer DVD en vivo y está haciendo la presentación de Crudamente, que es el último CD que sacó el Tano. Con su banda CTM, ¿no? Que estuvimos hablando en el primer programa con él. Grosa. Así que bueno, estuvieron tocando con él. Y también la humildad de él, ¿no? Y el, sí, y el, sí, muy la copado, forma y el apoyo todo. Que les brindó, sí. Sí, y aparte, sí, después nos recordaba, o sea, una vez que lo fueron a ver, sí. le comentaron de nosotros y el tipo se acordaba, dijo, ah, sí, tocamos en el sur con ustedes. Sí, qué grande. Aparte, el chabón siempre presente, apenas abrieron las puertas de auditorio, el chabón estaba ahí. Puntual para sí. Probar todo, nos mostró la guitarra, nos contó y todo lo que está usando, así que la verdad que está bueno que haya gente así. Exactamente, sí, exactamente. Bueno. La presentación del Tano es el 21 de septiembre en el Roxy, de Roxy Live, así que ahí tienen en su página, tienen la manera de conseguir las entradas y de poder sacarla. Así que, bueno, chicos, la verdad que un gusto tenerlos acá, desde el primer programa, bueno, queríamos que estén y bueno, hoy se pudo dar. La gente entonces, para encontrarlos, claro. Los puede ubicar por redes sociales, me dijiste. @ Búho Power Trio, todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Instagram. Facebook, YouTube también. Y como en Spotify, como Batallar Unidos Héroes Obligados. Uh-huh. Bien, y cuando ponen Búho, porque yo no sé si se pone con el punto o no. La B, no, punto el, no. El Búho Power Trio no, sin los no, puntos. Claro. Pones Búho Power Trio y te sale. Sí, la página, sí. Ah, si lo buscas Búho sí. Con los puntos en YouTube, capaz sí sale. Claro, sí, seguramente sí, sale. Seguramente sale, sí. Dale, y ahí van a poder ver. No sé, ¿se descargó el tema? ¿Podrían descargarlo, sí o no? ¿Sí? ¿Está para escucharlo? Vamos a escuchar entonces el tema que estuvieron presentando ustedes, que es el que habla justamente de las Malvinas, ¿no? Iluminados. Por el pueblo. Así que bueno, vamos a escuchar la versión en estudio que tienen grabada. Presten la atención y ahí volvemos. Thank you. no dictador explota. Los vives de los barrios bajos, iluminados por el pueblo que pide paz. Mandaron jóvenes soldados, promedio 20 años de edad, que no sabían ni un arma manejar. Estamos ganando, dice la prensa, revistas y diarios censurados. Sarta de mentiras que alimentan a nuestro pueblo agobiado. Estuvimos en guerra y es la verdad, cicatrices de miedo que no se van más. Crímenes de lesa humanidad que jamás se podrán perdonar. Esa era la versión de Iluminados por el Pueblo de la banda Búho, que nos está visitando acá en el programa en esta tarde tan hermosa acá en Mos Radio. Estamos con Chicha. Chicha, te había presentado hoy. Chicha es otro de los padres de los chicos, en este caso de Valen, el cantante. ¿Y qué onda, Chicha? Vos siempre acompañando también con Mariel, ¿no? Como todos los padres de los tres, ¿no? Que siempre están en cada fecha y ayudando y apoyándonos a los chicos para tocar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, como dijo Ari, siempre apoyamos a los chicos, los seis padres siempre estamos atrás de ellos, ayudándolos, lo que necesiten, aconsejándolos también. Y bueno, estamos con ellos para lo que quieran, ¿viste? Que cuente bueno, con nosotros siempre. Siempre los vemos con a vos, a Griselda, y bueno, ya como decíamos, los padres de todos los chicos. Como que se les cae la baba ahí abajo siempre cuando están tocando, porque debe ser re lindo, ¿no? Ver a los chicos ahí arriba. En cada presentación, en cada escenario que se presenta, no importa si sea chico o grande. Exacto, sí, sí. Es un orgullo verlos a ellos tres arriba del escenario. Nos pasa a todos los padres, mismo a los amigos de nosotros que tienen nuestra edad, se emocionan a verlos tocar, ¿viste? Claro. Dicen, tan chicos los conocen y se ve el crecimiento día a día de ellos, de los ensayos, las ganas que le ponen. La verdad, son re profesionales. Claro. ¿Ellos sacaron algunos justo de ustedes? O sea, ¿Valen algún...? No, Valen lo llevé mucho. A ver, a Roger Waters, Pink Floyd. Sí. Siempre mi influencia fue esa. Pero bueno, él elige el rock, el metal, le gusta carajo y... Y ahora a mí me está gustando lo que escucha él. Ahora ¿sí? Es al revés. Ah, ¿sí? Sí. Mirá vos, mirá. Exacto, sí, sí. Sí, igual de chico lo llevé siempre a ver bandas así como Iron Maiden, ACDC. Claro. Como siempre metiéndole un poco la música, ¿viste? Aparte ya de chiquito le gusta, ¿viste? Claro. Ya de chiquito le gustó la música. Mirá qué bueno. Che, ¿van a Metallica o no? ¿Van a alguna Metallica? ¿Viste? Toca carajo de esa parte. Eso fue lo que nos sorprendió. Qué bueno. Hacerlo y sí. No sé, ojalá. Sí. Ojalá. Ahora estamos mirando el tema de las entradas, pero... Claro. Nuevo disco de Metallica que lo presentan acá también. Mirá qué bueno. Queríamos ir a ver por ahí a Barry Legion o a Slayer. Claro. Cualquiera de las dos. ¿No? Mirá qué bueno. Y los shows internacionales lo que tienes eso, son diferentes a lo que... No sé si ni mejor ni peor, porque también lo nacional tiene lo suyo, pero claro. Digamos, son shows totalmente diferentes. Claro, ¿no? Sí, shows sí. Como los de Maiden, Metallica. Y sí, sin duda. Por ahí tiene otra puesta en escena, ya claro. Viene con otras cosas que... Claro, claro. Que uno por ahí no está acostumbrado, ¿viste? Claro, pero vale la pena, está bueno. Si se puede ir a ver, totalmente recomendable. Che, le mandamos saludos a Cristian. Cristian también. Sí, Cristian también, él es uno que está también un pilar ahí, que es fiel a la banda... Está siempre, nos ayuda a todo, claro. A llevar los equipos, traer los equipos. La verdad que Chris es un fenómeno. Entra en el rol de manager, digamos. Manager es como... Ahí lo tiene que hablar con el pela. Claro, claro. Bueno, una letra aunque sea de manager. Ahí lo habla con Ari. El que arregla las fechas en general sos vos, Ariel. Sí. No, él es el chicho claro. Que tiene y se va dando. No hay un especial que se cargue. Claro, claro. Bueno, y hablando de las fechas, contamos un poco lo que se viene. Chicos, ¿la próxima cuál es? ¿Ahora el 7? Ya, en 2 semanas, 7 de septiembre en El Amparo. Que bueno, la anticipada no la pueden pedir. Está a 250 pesos. Sí. Y la próxima faltan como 2 meses para el 25 de octubre en Tornado Rock, que es ruta 8, ¿puede ser? Sí, 197. Y 197, que es José Cepaz. Sí. Con Animal, Orcas y Plan 4. Y la anticipada está 400 pesos. Exacto. Sí. Eso en el oeste, entonces. El 7 de septiembre tocan con Plan 4. Plan 4 en El Amparo. Exacto. ¿Y ahí las entradas cómo se consiguen? No, para cualquiera de las dos maneras, siempre que nos escriban a mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales, nosotros contestamos y bueno, coordinamos para la entrega de la entrada. Ahí está, buenísimo. Entonces la próxima fecha de Búho es el 7 de septiembre. Se viene con un temita nuevo esa fecha. Sí, van a presentar un tema nuevo de lo que van a grabar. ¿Cuántos temas nuevos tienen? ¿Tienen varios ya? No. ¿Cómo se manejan las bandas en eso? ¿Tienen? Y nosotros venimos medio flojos en eso. Sí. Si es que llegamos ahora a partir de lo nuevo que salió nosotros, creo que vamos alrededor de 4. 4. Sí. 4 serían. Está bien, bueno, temas. Pero que lo laburan a full para que al claro, momento de presentarlo salga bien. Es lo está que bien. Tratamos de hacer siempre. Quizás con a veces es mejor eso que tener miles de temas. Y claro, claro. Es nuestro pensamiento a la hora de hacer un tema. Le dedicamos todo para quedar al 100% conformes con eso. Claro, claro. Y vos en tu caso tenés, ¿cuántas violas tenés? ¿Cuántas guitarras? Qué pregunta. Creo que... ¿Tuyas? No las quiero contar, pero deben ser como... Creo que 7. Ah, mirá vos. Sí, pero digamos con las que tocas, las que llevas al escenario son... No, con las que mismo compartimos con el bajo, usamos 2 afinaciones, una en drop do, en mi caso, en la guitarra, y drop si bemol, y siempre nos movemos con 2 instrumentos de cuerda para todos lados. Claro, claro, y lo mismo con el bajo. Lo mismo, yo también tengo 3 bajos, pero para tocar siempre nos movemos con 2 nada más. Y para los que no saben o no sabemos, ¿por qué, por ejemplo, 3 bajos? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, tienen una pregunta muy... No sé nada, ¿no? ¿Tonalidades o el sonido es el que es diferente? Todo y ambas cosas. También lo más importante es tener distintas afinaciones en cada uno. Y los usamos para cada uno para sus respectivos temas. Y entonces elegimos 2. A veces, por ejemplo, toco con un bajo en una afinación y después con ese mismo bajo toco en otra afinación. Pero siempre manteniendo 2 para... Claro. Para cada tema. Siempre los que llevas a los shows son 2. Sí. ¿Y siempre los cambiás? O claro, sí, por lo que me estás diciendo, según el tema. Sí, sí. Mirá qué bueno. ¿Y Ciro? ¿Qué onda vos con la bata? No, ¿cómo? Yo la bata una sola. Claro, sí, por supuesto. Eso sí. Pero digo, ¿cómo te sentís ahí atrás? Digamos, es el... No, re bien. La verdad que vamos encontrando un sonido, ¿viste? Ya ayer justo estuvimos afinando, cosa que no le agarro bien la mano. pero bueno, me ayudó Valen, estuvimos sí. ahí los dos afinando todo lo que es los parches, ¿viste? Sí. Depende qué tanto los estirás, qué tanto los aflojás, cambia muchísimo. Y ayer la verdad que lo pudimos mejorar, sonó re bien, la verdad. Eso es lo que tienen los instrumentos. Mirá vos, ¿cuál era el...? ¿Dónde fue que te mandaste un solo...? ¿Fue en Auditorio o fue en El Amparo? ¿Dónde era? En El Amparo. En El Amparo, sí, con decíamos, Orcas. Lo hicimos por primera vez. En El Amparo, claro. Bueno, ahí. ¡Qué bueno! Terrible, terrible. Con eso de cambiar los instrumentos. Claro. Cambiar de tema claro. para el próximo tema en diferentes. Bueno, eso está buenísimo. Aprovechamos para sí. que él pueda hacer el solo. Nosotros cambiamos tranquilo, no nos apura nadie. Sí, sí. Para que no haya un tiempo muerto ahí, claro. viste, que queda el silencio sí. incómodo. Sí, no que para mí es malísimo. Es cuando los demás terminan un tema y tardan en arrancar sí, el otro, es como que baja. Claro, no, pero quedó buenísimo, de claro. eso se habló. Sí. Y a partir de ahí lo empezamos a hacer, como 3-4 fechas más, sí. sí. En Auditorio también lo volvimos a hacer. Sí. Y sí, seguro sí. se mantenga. Y queda bueno. Está queda bueno, para que no sí, quede claro. ese silencio que... Claro. Que no, pero aparte es para brindar algo más también al show, que claro, queda, sí, queda buenísimo. Sí, sí, claro. Bueno, yo estoy aprendiendo a tocar armónica. Tengo un 70% del himno. Ah, bueno. Así que bastante. Cuando lo tenga, tiene que hacer un tema que yo pueda traer. Rock and roll. Así es. Bueno, vamos a seguir con un poco de música. Cuando son las 3:24 de la tarde, seguimos compartiendo esta hermosa tarde con la gente de Búho y con ustedes del otro lado. Bien, entonces así seguimos acá en la tarde de Todo Pasa, acá por Mos Radio, seguimos acá con los chicos de Búho y estábamos charlando fuera del aire de bueno, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Como un proyecto, no? Es un proyecto, es... claro, Bandas Unidas del Sur. Sí. Está, ¿cómo es? Somos un montón de bandas, creo que ahora estamos alrededor de 13, 14 bandas. Y nada, que hablamos, que somos muy amigas, que venimos de compartir un montón de fechas. Y bueno, nada, no, pueden escuchar todas las bandas en una playlist de Spotify que se llama Conurba Rock. ¿Cómo? Ahí, ¿cómo se llama? Conurba Rock. Ahí estamos todas las bandas, con todos los temas. Y nada, está bueno porque somos bandas muy diferentes, no es que somos todos del mismo estilo. Sí. Y nada, la verdad es que somos muy amigas, nos juntamos. Pero nada, bueno, o sea, para que entender del otro lado, la idea principal del grupo es... Es armar un festival. En este año creo que la idea era armar un festival para que podamos presentarnos todas las bandas. Y nada, y promover un poco las bandas under que hay ahora. Uh-huh. Ahí, digamos, en ese grupo, ¿qué bandas están? ¿Bandas de acá del sur o de otros lados también? Sí, son todas bandas de acá, sí. Bueno, Barrio Border, Espaciales, está Monocassette, Fancy Hoop. Hay varias bandas. Claro. Pero nada, son todas bandas que son, la verdad, que son increíbles en su estilo. Y nada, estamos muy muy contentos de pertenecer a ese grupo. Claro, que se dan apoyo entre ustedes, digamos, claro. Y que se comparten, claro, las fechas así en... Claro, una forma de difundir también entre, claro, entre, sí, nosotros. Sí, está bueno. Buena la idea del festival, está bueno. También, está, sí, bueno hacerlo. Sí, sí, porque compartir así con bandas del ambiente, y más o menos, que calculo que si están en el grupo, más o menos todos tienen las mismas ideas y tiran más o menos para el mismo lado. Para el mismo lado, claro. Eso está bueno, trabajar con gente que sí, aparte elabora la par de uno. Porque si no... Todos pibes, re buena onda, muy copados, la verdad, cuando nos juntamos la pasamos re bien, re bien, re buena onda. Sí, te juntás con los pibes, a paz, un rato, haciendo música. Claro. Así que nada, estamos súper agradecidos. Y lo bueno es que ahora con Barrio Border, esto de tener el proyecto de un festival en conjunto, también nos abrió las puertas para poder viajar. Así que probablemente a fin de año o a principio del año que viene, si Dios quiere, vamos a estar tocando en un festival en Chile. Mira qué bien. Nada, estamos entusiasmados, con todas las ganas. Y también me faltó comentar la fecha de fin de año, como hacemos todos los años, que siempre... convocamos a las bandas amigas a que toquen con nosotros para cerrar un año más de búho. Claro, eso lo vienen haciendo durante, o sea, ya van un par, claro, de años que lo hacen. Sí, siempre, sí. Así que cerca del 19 de noviembre, ese fin de semana, que será 22, semana, 23, sí, seguramente tengamos alguna. ¿Noviembre fecha o diciembre? Noviembre. Noviembre. Noviembre. Sí. Mira qué bueno. Uh-huh. Bueno, bien, bien. Bueno, entonces, para los que están escuchando, estamos conversando con los chicos de Búho. Búho es una banda acá de Zona Sur, estuvieron contando. Los pueden encontrar en las redes sociales. Si estuvieron escuchando algo que los que estuvieron tocando en vivo, escuchamos un tema también, un EP que tienen como corte de difusión. Y bueno, ahora estaría bueno escuchar un tema más. Así que ahora, si, ¿qué les parece si nos acomodamos? Y escuchamos un temita más de regalo para la gente que está ahí del otro lado. Agradeciendo acá a Griselda, que no quiso hablar, pero bueno, está haciendo la transmisión en vivo para el Instagram de los chicos. Y bueno, y saludos para Vero, no sé si le mandamos saludos a Vero y a toda la gente que está escuchando del otro lado. Gracias por estar ahí. Así que bueno, seguimos con un poquito más de música y volvemos un ratito más, cuando son las 3:30 de la tarde. Seguimos compartiendo la tarde con ustedes. El dinero de hoy. Así entonces se iba Las Pelotas con Día Feliz, un gran tema de Las Pelotas cuando se encontraba todavía ahí el Bocha Sokol. Queremos mandar saludo a Tonga. Acá mandó un mensaje Tonga diciendo abrazo grande para Búho, felicitaciones, temazo Iluminados por el Pueblo. Así que bueno, Tonga es un amigo mío que desde la primera vez que escuchó la banda de ustedes, que no los conoce, les encantó la banda. Y así tengo varios amigos que me hablaron bien de ustedes, así que buenísimo. Bueno, vamos a compartir entonces un temita más, entonces a pedido acá de la gente, cuando son las 3:35 de la tarde, vamos a escuchar algo más de Búho. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Valen? Vamos a hacer un cover ahora. Dale, bueno, vamos a ver cómo sale. Esclava del error, la humanidad por los siglos de los siglos cesará. Desigualdad, desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su ansiedad. Y si se han rebelarse, sufriendo al ignorar, donde se esconde la verdad, en cada falla habrás dejado un pedacito de terror. Y continuamos lamentándonos del error. Morirá ese error, patina sobre el filo de la tentación. Si es bueno para mí, es malo para vos. ¿Será que en un mismo lugar no caben dos? Cerrados al pensar que la verdad no existe, dejamos la ilusión llenas de cicatrices. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror. Bueno, ¿y ese de quién es? De Carajo. Vale. Ah, de Carajo. Mirá que bueno, o sea, no escuché mucho de Carajo. Justamente pero... este tema lo hicimos en el acústico de Brasil. Estábamos hablando antes. Ajá, mirá vos. Mirá, ¿se escucha Carajo para allá? No. No tengo idea, la verdad. Idea, ¿no? Puede ser, capaz que sí. Pero me quedé pensando en la noticia. Qué bueno que Carajo toque con Metallica. Con Metallica, sí. Ojalá que consigamos las entradas. Sé que estaba medio complicado. Claro. De hecho, no sé si están agotados o no. Sé que se vendieron 35.000 en una hora. Ah, eso lo sabía. Cuando la abrieron, sí. Fue la primera noticia que tuve. Así que, no sé, y capaz que meten otra fecha o no. Claro. No tengo idea. Así que bueno. Bueno, seguimos acá compartiendo la tarde con los chicos. Un gusto estar compartiendo esta tarde junto a ustedes que están ahí del otro lado. Bueno, les contamos que este es el último programa de este ciclo. Quizás pronto vamos a regresar, pero bueno, por ahora estamos terminando hoy este ciclo de Todo Pasa Radio. Pero bueno, vamos a seguir en contacto a través de lo que es la página de Facebook. Y bueno, ahí vamos a estar contándoles cuándo vamos a volver. Tenemos muchos agradecimientos a lo que es la gente, a todas las bandas que estuvieron pasando durante todos estos programas, así como los chicos de Búho hoy, y bueno, todas las bandas que, que estuvieron pasando. Y bueno, contarles también a ustedes y bueno, a la gente que está del otro lado, que este programa lo pueden escuchar directamente a través de la página de la radio. Igual ahora termina el programa y lo llevamos en un pendrive, se los voy a pasar por si quieren tenerlo para extraer los audios. Capaz que sirve todo para tener algún material de la banda. Y bueno, para los que lo quieran volver a escuchar, ingresando a www.moshradio.com pueden escuchar este y cada uno de los programas que estuvimos haciendo durante todo este ciclo. Así que bueno, nos quedan 20 minutos todavía para compartir con ustedes. Así que vamos a seguir dándole un poquito más a la música. Y volvemos en un ratito ya para despedirnos acá con la gente de Búho y con, bueno, con todos ustedes. Así que seguimos con algo más de música. No sé si hay algo, Mati, ahí cargado, sí. Dale, dale, escuchamos un poco más de música, ya volvemos, dale. We'll be right back. Muy bien, así seguimos entonces acá compartiendo la tarde, una hermosa tarde con amigos acá. Bueno, faltó el mate hoy, faltó el mate. Y bueno, queremos mandar saludos a Seba. Seba, el compañero, mi compañero de radio, que bueno, tuvo un problemita ahí familiar, esperemos que se esté solucionando y bueno, que pase rápido el problemita que tiene, que seguramente así va a ser. Así que bueno, chicos, los vamos despidiendo entonces a la gente de Búho. No sé si había quedado algo en el tintero, no, creo que no. Presentamos la banda, bueno, presentamos, sí, una banda, como dijimos, altamente recomendable por bueno, por nosotros y por la gente que los escuchó. La verdad que cada amigo que les muestro la banda, la verdad que los felicita, como bueno, la gente estuvo mandando mensajes recién. Así que bueno, mucha suerte y para adelante. Y bueno, suerte con todas las próximas fechas que vienen y con todo lo que se viene, que bueno, parece que va a ser mucho. Sí, porque aún así, aún como está difícil la situación, tienen varias fechas por delante. Claro. Así que bueno, la próxima entonces habíamos dicho es el 7. Sí, recordamos. De septiembre. Sábado 7 de septiembre en el Amparo Bar, Bursaco, a un par de cuadras de la estación de Bursaco. A partir de las 11 más o menos, a las 12 tocaremos nosotros. Ponle. Buenísimo. Bueno, para mis amigos o la gente que conoce y no tiene contacto con los chicos o con las redes sociales, cualquier cosa por las entradas me pueden preguntar y bueno, hacemos de puente para que las consigan. Esas entradas anticipadas entonces están 250. Ustedes tienen entrada en su poder, digamos, como para venderla ya. Sí, sí, sí. Está bien. 250. Entonces en puerta va a estar un poco más cara. Seguro. Pero bueno, esto va a ser entonces el sábado 7 de septiembre. Junto la próxima, plan 4. Con plan 4. Uh-huh. Próxima presentación de Búho, de la banda. Así que bueno, sí. Chicos, mil gracias. Bueno, si quieren, gracias. No sé, quieren mandar saludos a la gente que está. Gracias a vos por la invitación. Y nada, vamos a saludar a todos los padres que nos apoyan en esto, que nos trajeron acá, y también mandarle saludos a Vero, a Carlitos y a Silvana. Muy bien, a la gente que faltó, que siempre está, que siempre está ahí en cada show. Obviamente también los que están mirando el vivo en Instagram y bueno, todos los que siguen la radio también, que estuvimos haciendo ruido un rato. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ya saben entonces que pueden, la gente que se perdió quizás o no llegó a escuchar los temas en vivo que estuvieron tocando, pueden ingresar a www.moshradio.com y bueno, ahí ya para mañana seguramente el programa va a estar cargado y bueno, pueden escucharlo directamente ahí desde la página y bueno, y volver, está como un track, así que pueden ir y venir y escuchar los temas que estuvieron presentando y bueno, toda la información que estuvieron tirando los chicos. Así que bueno, para nosotros es un gusto haberlos tenido acá, así que gracias, muchas gracias por haber venido a ustedes y bueno, a los chicos. A Chicha, Ariel, Griselda, gracias. Gracias, saben el aprecio que les tenemos y bueno, ahí nos vamos a estar viendo en las próximas fechas. Bueno, muy bien, vamos concluyendo el programa, agradeciendo a todos, una vez más, a todos los que estuvieron ahí del otro lado, desde el primer programa y bueno, apoyándonos y tirando buena onda a las bandas que vinieron acá a la radio. Sabemos que es medio difícil, bueno, es un día laborable y un horario medio difícil, pero bueno, aún así se estuvieron acercando y bueno, gracias a ustedes también el programa pudo salir adelante. Gracias a la gente de la radio, gracias a Matías, nuestro operador, y bueno, nos volvemos a ver pronto, o a escuchar pronto. Por ahora nos estamos despidiendo. Y bueno, seguimos en contacto por la página de Todo Pasa Radio, nuestra página de Facebook, cualquier cosa ahí, las bandas pueden enviar su material y que bueno, seguramente muy pronto vamos a estar regresando. Así que bueno, sin más, nos dejamos y nos vemos muy pronto, amigos, gracias a todos. Radio. Inicio espacio publicitario.